En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina, te estamos escuchando. Lindísimos colores a esta hora, Jorge. Realmente aumentó la temperatura, el solcito se quedó, cielo celeste con algunas nubes, pero muy disfrutable. De hecho, si te quedás un ratito al sol, pica y pica, absolutamente. Nosotros estamos con Darío Camacho, director de obras de la Intendencia, porque decía hace un ratito, se inauguró o se cortó la cinta aquí en la parada 8 de Avenida Francia de las veredas, pero fueron varias las obras que esta mañana se recorrieron y se inauguraron, entre comillas, ¿no? Porque en realidad ya están algunas funcionando, pero queremos por lo menos un breve detalle, Darío, de lo que ha pasado esta mañana. Gracias, Karina, por acompañarnos. Mi amigo Jorge Méndez. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Méndez, Camacho? Anda bien usted. Usted que ha acuñado aquella famosa frase, estamos comenzando. Nosotros estamos finalizando hoy un lote de obras. Perdón, quiero hacer una aclaración. Me trabé con el apellido, porque siempre te decimos Camachito. Entonces como que tenía que rebobinar. Y está bueno que cuando se trata de amigos... Digo, y que podamos comunicar las cosas de la mejor manera, todo el trabajo que venimos haciendo desde la administración departamental encabezada por el intendente Antía. Mirá, Jorge, cuando arrancamos la recorrida de hoy, que aprovecho para decirte que lo hicimos en el bus eléctrico recientemente incorporado a la flota, de manera que no veníamos contaminando, no hay mucho ruido, se puede hablar tranquilamente dentro de él y es un ómnibus con mucha seguridad. Nos fuimos allí a la zona del puerto, y desde la zona del puerto hasta donde está la bandera en la punta de las Salinas, hemos hecho una buena intervención en lo que refiere al pavimento y en lo que refiere a la recuperación de las veredas de monolítico, y también se cambiaron allí, en esa zona, 21 columnas de las luminarias que veníamos bastante embromados porque estaban bastante deterioradas con el ambiente allí. Bueno, ese pavimento que se hizo allí, enseguida fue acompañado de la señalización horizontal y vertical por la Dirección General de Tránsito, y aprovecho para contarte que solamente en ese arranque veníamos con una inversión en esos cuatro ítems, las veredas, el pavimento, las columnas y la pintura del pavimento, ya llegábamos a $326,000. Pero después vinimos con la gente de gestión ambiental, Jorge, nos vinimos por calle 10 y atrás del faro. Aprovecho para comunicarle a todos los amigos, a todos los vecinos y a todos los visitantes nuestros también, cuando vengan con chicos, que aquel espacio ha sido recuperado, hay juegos para niños, está muy potable, hay asientos y una buena mesita como para ir a disfrutar de un picnic en familia. Digo, espacios que venimos recuperando y que son muy disfrutables para la gente. Entonces nos vinimos en el bus eléctrico, la recorrida por La Mansa, y tuvimos una muy buena intervención en lo que fue unas fuertes inversiones edilicias que se hicieron en Pedregosa Sierra, enfrente a Antel, allí en Pedregosa Sierra, donde se inicia la Avenida Francia, y por intermedio de la Dirección de Vialidad Urbana y con personal, maquinaria y materiales de la propia administración, se construyeron allí 700 metros de carpeta asfáltica que están para el disfrute de la gente, un lugar que estaba muy detonado, pero que nosotros veníamos haciendo tiempo porque esas obras que se estaban construyendo allí estaban todavía con los dolores del parto que le decimos nosotros, que evidentemente entran los hormigoneros, la maquinaria, el personal. Y bueno, hoy te podría decir que tenemos allí dos badenes construidos, incluso que facilitan la escorrentía de aguas. Ahí hubo una inversión de $127,000 con todo lo que corresponde también, como te decía al principio, de la señalización. Y de ahí nos vinimos a la parada 8, que es donde nos encontramos ahora, sobre la Avenida Francia, que la verdad, quienes hemos conocido la Avenida Francia desde hace muchos años, Avenida Francia nunca tuvo un metro lineal de vereda, y hoy contamos con una vereda accesible, con una vereda donde se realizó una inversión muy fuerte que llega a los $700,000, y es una vereda accesible, es un lugar por donde la gente va a poder salir a pasear, porque no solamente es una vereda de circulación peatonal, es un paseo, la verdad, desde toda la extensión, desde Pedregosa Sierra hasta la Parada 16, allí en el entronque de la Rotonda con República Argentina, está muy disfrutable. Aprovecho de decirle a los amigos que hagan una caminata por acá, van a transitar con seguridad. La persona que tenga algún tipo de dificultades para moverse lo va a hacer también con seguridad y poderse desplazar en condiciones, de manera que es una obra que atiende todas esas necesidades. Y por último, Jorge, algo que no le gusta hacer a ninguna administración normalmente es enterrar cañerías para sacar el agua. Bueno, nosotros hemos hecho especial hincapié en la parada 16, viniendo desde allá, desde donde sale la doble vía del Country Club, en la calle Campo, para abajo por República Argentina, un pluvial de 30 centímetros con sus correspondientes tomas, con las correspondientes bocas de tormenta, que eso nos impedía muchas veces mantener el pavimento en el entronque con la Avenida Francia, porque el agua que corría superficialmente nos hacía pedazo con el tránsito directamente todo el asfalto que pudiéramos reponer en el lugar. Y aprovechamos toda esta intervención para finalizarlo con un nuevo pluvial muy importante enfrente a la plazoleta República Argentina en Parada 16. Es una obra que se terminó en agosto más o menos, y ahí hay un pluvial que va a ser capaz de recibir otros sistemas de pluviales, como es el comprometido desde la Parada 17, donde se realizó la obra de Fendi Chateau, y además lo que va también desde la 14 y la 15, que ahí tenemos algún problemita de encharcamiento. De manera que en esa obra de la Parada 16 también se están invirtiendo unos $425,000 y una obra que quedó para el disfrute. Ahí aprovechamos a hacer también sobre la Plaza República Argentina una vereda accesible en toda la cuadra, esa en todo lo que es la extensión de la plazoleta República Argentina. De manera que casi no te dejé preguntar, pero te quería contar, estaba ansioso por contarte todo lo que venimos inaugurando. Bueno, pero entonces mañana te tengo que hacer una entrevista. Bueno, yo de mañana te podría hablar. Aprovechamos hoy y ya me adelantas lo de mañana. Ya aprovechamos hoy, porque no puedo estarte haciendo todos los días una entrevista. No, pero eso es una cosa sin trabajo, muy buena. Sino, sí. No, no, los patrocinadores no te van a querer. Voy a aprovechar a decirte, Jorge, que mañana... Bueno, mira, mañana va a marcar un hito, porque mañana estamos realizando, si Dios quiere, la reapertura definitiva del Puente 2 de la Barra, después del julepe, del bruto julepe que nos pegamos con esa estructura el año pasado a la altura de finales de septiembre, ¿te acordás? Sí, que, claro. Que resolvimos rápidamente poner aquello que nos sacó del paso. Y ahora ya aprovecho a decirle a la gente que si pasa por ahí, ya lo que ve es la nueva conformación del puente número 2 de la Barra, con una estructura, con un proyecto pensado por el estudio de ingenieros Castro y Dieste, especialistas en este tema y construido por la empresa SACEM. Y bueno, que nosotros desde nuestros ámbitos, tanto la Dirección de Tránsito, la Dirección de Obras, Gestión Ambiental, Medio Ambiente, estamos poniéndole absolutamente todo el cariño que merece ese lugar para bien de que quede para, a partir de mañana, ya te digo, para el disfrute de la gente. Y como no me vas a entrevistar mañana de nuevo, voy a aprovechar a decirte que de ahí nos vamos a venir al entronque de la calle Díaz Regules, que viene desde la parada 26 de Playa Brava, allá a la altura del Club La Terraza, que llega a la avenida Aparicio Saravia, y ahí en la avenida Aparicio Saravia se hizo verdaderamente una obra de muchísima importancia para el tránsito, para solucionar temas de pluviales que teníamos allí. Pero fuera de eso, lo que soluciona básicamente es que el flujo de tránsito que había en ese entronque, llamémosle, tenemos el parque indígena, tenemos el parque temático de Pueblo Gaucho, tenemos la sociedad criolla El Ceibo, y todo este flujo que viene del lado de la Barra, del lado de Manantiales y del lado de la parada 26 de La Brava, de manera que estamos allí dejando un espacio que aparte va a quedar en condiciones paisajísticas muy adecuadas, va a quedar con una iluminación muy adecuada de última generación también. Y yo creo que sumado esto al bypass que hicimos a fines del año 2017, principio del 18, del bypass que se hizo del recientemente solucionado tema del asentamiento del Parque El Placer, que digo, el Parque El Placer, con todo el cariño que se le pone de todos los lugares de la administración, Viene quedando muy bonito y viene quedando como para el disfrute y para que resista, ¿verdad? Estamos poniendo allí en la ribera del Parque El Placer también unas rocas de importante porte en los lugares donde había erosiones importantes. Y este ensanche y todo esto que te digo, va a colaborar a que podamos transitar con seguridad y que tengamos un lugar como merece la gente del departamento y los visitantes, ¿no? Voy a aprovechar, si vos me lo permites, Jorge, a decirle a los vecinos de la calle Cuneo. Cuneo es la calle que transita en todo ese tramo de la obra, desde Elías Regule al este, bien paralelo, una cuadra bien paralela a Aparicio Saravia. Y nosotros sabemos que, por la importancia de la obra, cuando hubo que cerrar al tránsito la avenida Aparicio Saravia, todos estos vecinos, que son importantes contribuyentes del departamento, sufrieron de alguna manera, se vieron perjudicados por la tierra, por los pozos, por el tránsito de camiones, de vehículos pesados también, como pueden ser los buses que van para el este del Arroyo Maldonado. Pero el compromiso es el siguiente: en esta temporada va a quedar en condiciones de transitabilidad, así en balasto como está, pero enseguida ha determinado el flujo importante de la temporada, toda la extensión de la calle Cuneo va a quedar con un doble riego asfáltico, y ese es el compromiso que hemos asumido desde la administración, junto con el intendente Antilla. Bueno, ha sido un pormenorizado informe del director de obras de la Intendencia de Maldonado, Darío Camacho. Aprovecho, Jorge, a saludarte, a saludar a toda tu audiencia. Es probable que antes de la Navidad no nos estemos comunicando. El deseo es el mejor, como siempre. Saluda a todos tus afectos y toda tu audiencia, deseándoles lo mejor. Y si Dios quiere, vamos a tener un 2024 con muchas sorpresas, con muchas obras, con muchas inversiones y con mucho acompañamiento del progreso del departamento de Maldonado. Bueno, muy bien. Saludos para ti, Darío, para tu familia y para toda la gente allí en la Dirección General de Obras, que sé que hay mucha gente allí con deseos de que las cosas salgan bien y que el departamento progrese. Muchísimas gracias, Jorge, y estamos a las órdenes. Abrazo grande. Para cerrar, sí. Jorge, déjame saludar para nosotros Camachito, pero sobre todo no saludarlo solamente por la fiesta, sino agradecerle, porque ante las inquietudes de la audiencia, nosotros obviamente lo que hacemos es trasladar, y Camachito inmediatamente nos responde el mensaje, ya sea con la posible solución o con lo que se va a poder hacer. Así que al aire queremos agradecerte como siempre. Estamos a las órdenes, estoy siempre atento a las inquietudes de ustedes, que yo sé que lo que hacen es transmitir cosas. Trasladamos. Es así. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos, Jorge. Buena jornada para todos. Hasta mañana, Karina. Hasta gracias. Mañana. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.